tema del día. Un sujeto que transportaba una gran cantidad de munición en un morral fue interceptado por la policía en el barrio Mogambo, esto en el sur de la capital cordobesa. Los detalles, el coronel Santiago Garavito de la Policía Metropolitana de Montería. Muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Oscar, muy buenos días para usted, su equipo de trabajo, todos los oyentes. Primero, contando con la audiencia de nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la vida y nos permite estar disfrutando otra vez con todos nosotros, entre todos nosotros. Así es. Coronel, los detalles de esta captura que se ha dado en las últimas horas en la capital cordobesa. Sí, Oscar, mire, gracias a la actividad que se hace a través de nuestra Policía Nacional y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, a la cooperación de los ciudadanos, de la red de participación cívica, de esas llamadas oportunas que son las que nosotros le solicitamos a los ciudadanos nos realicen a sus cuadrantes de policía. Es así como se capturó a un ciudadano, como usted lo dice, en el barrio Mogambo, el cual se transportaba en una motocicleta y en un morral. Fue sorprendido con 600 cartuchos 5.56, munición para fusil, 20 proveedores para los mismos. La ciudadanía vio una persona rara por un sector de Mogambo. Inmediatamente le dio el conocimiento a la patrulla, y la patrulla pues lo ubicó con esa descripción detallada, que es la que nosotros solicitamos y le pedimos a la comunidad que nos dé una descripción detallada de lo que está sucediendo para nosotros poder actuar. Y es así como podemos estar dando ese resultado. Esta persona pues solamente fue dejada a disposición de la fiscalía para ser obviamente judicializada por el delito de tráfico y porte de munición. Coronel, expliquémosle a los oyentes, se trata de munición calibre 5.56, esto tengo entendido es para fusiles. Sí, esto es para un arma para un arma larga, un fusil. Obviamente, hacia dónde, hacia quién iba dirigido esa cantidad de munición y elementos logísticos, pues está en materia de investigación, pero pues dimos un certero golpe a estos grupos al margen de la ley que utilizan a Montería como una de sus sedes para estar haciendo sus negocios ilícitos y pues damos ese golpe trascendental para esta organización. Ayúdeme, coronel, a que la gente sea más consciente de la importancia de esta captura. Un proveedor para fusil actualmente, y usted me perdona, uno desactualizado ya, actualmente puede tener capacidad, si se trata de un Galil, por ejemplo, de ¿para qué? ¿35 cartuchos? ¿O me equivoco? ¿Un proveedor? No. Sí, dependiendo el tipo de armamento, ¿de acuerdo? El proveedor varía. Pero en este caso son proveedores con 20 para capacidad para 20 cartuchos cada uno. Okay. Un total de 20 proveedores y cada uno de ellos tenía 30 proveedores, cada uno de ellos con 20 cartuchos. Esto, pues, presumimos que era para uno de los fusiles de pronto a tipo americano o una AK-47 que utiliza proveedores pequeños de 20 cartuchos. Es decir, esto, sin lugar a dudas, tenía como destino uno de estos grupos armados ilegales que delinquen en la zona. Sin lugar a dudas, eso no era para otra situación diferente que para estos grupos al margen de la ley. Bueno, y una llamada evitó, una llamada oportuna evitó que estos cartuchos llegaran a manos de estos grupos armados ilegales y que causaran mucho daño, porque la policía reaccionó. Correcto, una llamada oportuna de un ciudadano que observa una persona con actitud extraña y nos informa inmediatamente. Nosotros, a través del modelo, aplicamos el plan candado, empezamos a la búsqueda de este sujeto y es así como es interceptado. Muy bien, coronel, pasemos a otro tema. A propósito de la seguridad en la capital cordobesa, con esta nueva fase que se inició ayer en cuanto a la pandemia, los controles también varían, supone uno. ¿Qué tanto varían? ¿Qué tanto se refuerzan? ¿En qué sectores, entre comillas, se baja un poco la guardia y en cuáles se fortalece? No, mire, de bajar la guardia, nosotros como Policía Nacional, desde el el 27, 25 de marzo aproximadamente, que se inicia todo este esta situación de pandemia, nosotros seguimos trabajando en pro de la seguridad. Es así que los controles anoche, ayer muchas personas ya nos llamaban a la Policía Nacional que qué pasaba hacia las 4 de la tarde, se tenía que cerrar, que los supermercados, que las tiendas, que los domicilios, los restaurantes, y todos esos controles nosotros tenemos que continuar. Anoche nosotros hacíamos controles, por ejemplo, frente al toque de queda que iniciaba a las 4 de la tarde, nosotros continuamos. Desde las 4 de la tarde estamos haciendo campañas de prevención, haciendo acercamientos con la comunidad, diciéndoles no se le olvide que hoy también, hoy hay toque de queda a partir de la noche. Y es así como a partir de las 10 de la noche en los establecimientos comerciales, que ya no deberían de estar obviamente atendiendo a personas, pues hacemos esos controles. Igualmente después de las 10 de la noche hacemos controles de las personas que se movilizan, porque ya a partir de las 10 hay una restricción de unas personas únicas, como dice la norma, de las excepciones a la norma, para poder movilizarse en esa ciudad. Entonces hacemos controles en las horas de la noche. Durante todo el día hacemos registros, para pues solamente porque el incremento hacia los delitos nos pueden venir, y hacemos también controles. Así es, así como anoche pudimos hacer una incautaciones de dos armas traumáticas, el hallazgo de un arma de fuego que la persona se sintió que estaba siendo, digamos así, perseguida por la Policía Nacional y botó el arma de fuego. Para nosotros es muy importante sacar digamos así, de circulación esa arma de fuego que tanto daño nos hace a nosotros, que nos puede producir algún lesionado o pues solamente cometer algún delito a nuestra ciudadanía. Coronel, hay otro tema en el ambiente y es el robo a una residencia en el barrio El Recreo de una reconocida ganadera. ¿Qué se sabe sobre eso? Se dice que envenenaron el perro, que amordazaron al vigilante y que se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo, incluso un vehículo. Hasta ahora, ¿qué tanto han avanzado las investigaciones por ese caso, que se parece mucho a uno que sucedió meses atrás, también en la zona del Recreo, en la casa de un embajador? Bueno, hacerte, Oscar, claridad en esas cosas que tú me cuentas. Sí, efectivamente, desafortunadamente nos envenenaron uno de los dos perros que había en la residencia, al señor que se encontraba cuidando la residencia, lo amordazaron. Una vez los ladrones aprovechan de pronto un poco de la vulnerabilidad de la vivienda frente a esos sistemas de seguridad que deberíamos de tener todos en nuestros hogares, y amordazan al vigilante. La propietaria pues de la residencia no se encontraba. Al momento que nosotros llegamos, tuvimos que esperar a que ella llegara para que nos verificara, ¿no? Ella verificara qué elementos se hurtaron. En su momento sí dicen, se decía lo que tú dices, una gran cantidad, una suma de dinero demasiado amplia, vehículos y todo, pero finalmente cuando la propietaria bien llega, hace su verificación de su residencia, pues sí, efectivamente se lograron llevar una suma de dinero, unas joyas, unas prendas. No se robaron un vehículo, eso no es un vehículo, pero aquí la actividad investigativa la lleva el CTI. Estamos haciendo unos acercamientos, estamos haciendo también una verificación frente a unas posibles personas que podemos estar reconociendo. Más allá del hurto, estamos como Policía Nacional en esta semana, estamos fortaleciendo en ese sector la red de participación cívica y los frentes de seguridad que en muchos lugares de nuestra ciudad hemos tenido gran éxito para la disuasión de aquellas personas que quieren hurtar residencias, inclusive que llegan a esos lugares a hacer inteligencia. Estamos haciendo ese fortalecimiento con nuestros hombres de inteligencia y de participación ciudadana para que los residentes se vinculen a esa red de cooperantes, y entre todos, en los momentos en que la policía no puede estar allí de frente a sus hogares, sean ellos también que nos ayuden a verificar esa parte de la seguridad, de que nos informen a tiempo de que hay personas extrañas, de que hay un vehículo lleva 10 minutos, como sucedió en otro sector del recreo, que uno de los vigilantes nos llama, nos dicen que hay una persona extraña, hay un vehículo hace rato en tal dirección, no estaba de cerquita, sino un poco retirado, un vehículo que no es normal que estuviera allí, y efectivamente cuando fuimos verificamos, y bueno, sí, estaban haciendo una verificación algunos integrantes de Electricaribe, identificamos a las personas, llamamos a la empresa Electricaribe, nos dijeron que sí, efectivamente esas personas son de edad, que estaban haciendo para un estudio para cambio de unos postes. Eso es lo que necesitamos, que la gente nos ayude, que en los momentos que nosotros no estemos, pues obviamente también se apropie las personas de su seguridad. Y si en la noche un perro ladre o lata en una vivienda, un perro no va a ladrar a un animal, sino a una persona, algo extraño que él percibe, pues hombre, seamos conscientes y tenemos que estar activados para también verificar qué lo sucede y llamar oportunamente a la policía. Sí, señor, estar alerta, no bajar la guardia. Coronel. No bajar la guardia, sí, señor. Muchísimas gracias por su tiempo para Café. Oscar, estamos para servirle como Policía Nacional, recordarle a la comunidad en estos momentos que pensamos que se acabó, que se dio apertura económica, se dio apertura de muchas cosas, entonces salimos a la calle y nos olvidamos, la pandemia no se ha ido. Desde el 25 de marzo está presente, no ha cambiado absolutamente nada, al contrario, hay muchos más contagiados en nuestra ciudad, han fallecido muchas más personas. Nuestra recomendación como Policía Nacional es que si no necesita salir de su hogar, no salga, por favor, no salga. El uso continuo y permanente del tapabocas es obligatorio. El lavado de manos, Oscar, el lavado de manos es importante. Y si usted sale a la calle, no se demore en la calle. Obligue y exija a las personas que están próximas a usted de mantener un distanciamiento social. Mira, si me regala, Oscar, claro. Anoche estábamos pasando sobre los supermercados, por los supermercados, medianas, grandes superficies, desde la tarde, y encontrábamos que en el día hubo gran afluencia, bueno, una afluencia normal regulada frente al pico y cédula, ¿de acuerdo? Estaban cumpliendo con los protocolos, pero ya sobre unas ciertas horas los supermercados se encontraban desocupados, no había ya gente afluencia, ¿sí? Y es allí donde pues hay que aprovechar esos momentos que usted va a ir a mercar, hombre, no vaya a mercar cuando hay mayor cantidad de gente en la calle, vaya en momentos donde esté solo el supermercado, pueda usted estar tranquilo, sin que personas a su alrededor que la puedan contagiar o nos puedan contagiar, y pueda usted hacer esas diligencias comerciales. Aprovechar esos espacios o esos momentos que al mediodía la gente se retira a sus hogares y queda abierto muchos lugares, cajeros electrónicos, porque hay mucha gente que hace todavía cola haciendo los cajeros electrónicos y al mediodía desocupados, los supermercados al mediodía desocupados. Vayan, atiendan en esos horas donde la gente no hay. Y lo más importante, de verdad, Oscar, es que sigamos manteniendo, la pandemia está fuera en la calle, y cuando lleguemos a nuestros hogares, de nuevo, atender los protocolos de seguridad para no afectar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a los residentes de nuestra casa. Muy bien, así es. Coronel, gracias. Oscar, muy amable. Dios y patria. Muy bien. Es el coronel Santiago Garavito de la Policía Metropolitana de Montería, y ya escucharon los detalles de estos hechos ocurridos en la capital cordobesa en las últimas horas. Un sujeto que transportaba una gran cantidad de munición en un morral, munición para fusil, 600 cartuchos para fusil calibre 5.56, que se utiliza mucho en los fusiles AK-47 y también en los M16, que son los que más se utilizan últimamente por parte de las bandas criminales. El sujeto fue interceptado en la zona del barrio Mogambo, en el sur de Montería, con esta gran cantidad de munición. Hablábamos también de cómo avanzan las investigaciones por el millonario robo ocurrido en una residencia del barrio El Recreo, la residencia de una reconocida ganadera de la zona. Y las medidas de control en esta nueva fase que se vive desde ayer. No se baja la guardia por parte de la policía y se sigue con las recomendaciones. Se insiste en las recomendaciones por parte de la policía, porque lamentablemente pues mucha gente las olvida por momentos. Pero ahí vamos. Tema del día.